Bueno, son las 19 horas con 41 minutos de hoy viernes 14 de abril del año 2017. Estamos iniciando en este momento y retomando de paso nuestros programas de reflexión históricas que, como ustedes saben, están dedicados a resolver un poco el conflicto político, el conflicto mental político, que puede haber sido parte del origen de la grieta que hoy todavía separa a los argentinos. Estoy hablando de aquel famoso conflicto entre federales y unitarios, entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Un conflicto que se prolongó en el tiempo porque su resolución no fue la más adecuada. Todos podíamos pensar o creer que con la batalla de Caseros, donde triunfó Urquiza con la bandera federal flameando al frente de su ejército, daba por finalizada la guerra civil entre unitarios y federales. Esto no fue así, porque los vencedores, los federales, trataron de imponer una constitución para crear la Federación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que sería la República Argentina centralizada y unificada. Pero Buenos Aires se rebeló en contra de esa disposición y se rebeló también en contra de la constitución que se sancionó. De modo que se puso en rebeldía y eso significó que continuó la guerra, ya no como una guerra civil generalizada, sino como el ejército nacional que representaba a todas las provincias versus Buenos Aires, que no quería aceptar las decisiones de la Confederación. Así se produjeron dos batallas más, la batalla de Pavón y la batalla, mejor dicho, la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón. Estas batallas significaron un retroceso de la posición federal por culpa de que Urquiza claudicó. Es difícil de explicar las razones que lo llevaron a claudicar y que terminara siendo asesinado por fuerzas federales en su propia estancia de Entre Ríos. Hay muchas teorías, pero todo parece indicar que en algún momento dado se cansó de la guerra y no quiso seguir enfrentando cuando podía ganar, podía doblegar a las fuerzas de Buenos Aires que estaban al mando de Bartolomé Mitre. Y no, después de la batalla de Pavón, en la cual prácticamente resultó vencedor, pero se declaró derrotado, prácticamente se fue Entre Ríos y le dejó servido el campo de batalla al golpeado ejército de Mitre, que, consciente de que Urquiza se había retirado de la escena, tomó el poder. Esto significaba el triunfo unitario. En realidad la guerra la había ganado el federalismo, pero dadas las circunstancias de claudicación política de Urquiza y de las fuerzas federales, quedaron como triunfadores los unitarios. Y los unitarios traían bajo el poncho, digamos, un proyecto de país, el proyecto agroexportador, porque ya se veía que Europa estaba necesitada de alimentos y que la benigna tierra de nuestras pampas podía producir esos alimentos. Eso lo visualizaban con mucha claridad los liberales y los unitarios, y ese era el modelo al cual apuntaban. Pero para poderlo desarrollar, tenían que realmente adueñarse de la tierra y pacificar el país. Esto significaba dos cosas. Una, terminar con los caudillos federales. Listo, terminarlos por completo, aniquilarlos. Y lo segundo, llevar adelante la lucha contra los pueblos originarios, contra los indios, como ellos decían, para liberar las tierras que las tenían, digamos, patrulladas los malones indios, para poderlas dedicar a la producción. Y como sabían que no iban a poder doblegar a la raza nativa, sí la podían derrotar, pero no doblegar, pensaron en un tercer elemento, poblar los campos con inmigrantes europeos que estaban deseosos de venir a trabajar a América para huir de la hambruna que existía en Europa. Estos tres elementos formaban parte sustancial del proyecto político que iba a llevar adelante la llamada generación del 80, que tenían diferencias entre ellos, pero en la idea central coincidían. Hablo de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Esos cuatro presidentes fueron los que le dieron origen al modelo de país agroexportador que es hoy en día la Argentina. Y, obviamente, dejando sumido en el atraso a las provincias rebeldes, que por más que fueran derrotadas, no se quisieron plegar nunca a esta política impulsada por el centralismo. Y así se originó la pobreza del interior del país. Provincias como Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, quedaron marginadas de ese proceso. Y después, obviamente, la historia evolucionó, pero esa marginación inicial es una forma de explicar la que todavía perdura. Por eso estamos recorriendo esa historia, porque el origen del agrietamiento, de un o varios agrietamientos, porque esto puede pensarse de distintas formas. Lo podemos pensar como un agrietamiento político entre federales y unitarios, pero también otro agrietamiento de clases, entre clases adineradas y pobres, e incluso un agrietamiento racial de inmigrantes contra indios desplazados de sus tierras. Es decir, todas esas heridas que se generaron casi a finales del siglo XIX, no cabe ninguna duda de que perduran en el presente. Así que hoy vamos a ver un poquito los últimos años del gobierno de Mitre y vamos a presentar la transición que se dio con Domingo Faustino Sarmiento. Pero previo a eso, vamos a escuchar a Teresa Parodi. El cielo manso que había en tu pueblo, si cuando lo recordabas un no sé qué te estallaba dentro, y ahora que lo estás viendo se te hace un nudo en medio del pecho. ¿Acaso lo estés mirando como antes nunca pudiste hacerlo? Después de abrazar a todos, te irás despacio a cruzar tu pueblo, que nadie te diga nada, a ver si es cierto que tus recuerdos te ayudan a caminarlo, tal como siempre supiste hacerlo. No importa que esté cambiado, tu corazón va a reconocerlo. Caminarás cruzando la arboleda hasta el callejón, después en la placita al caer el sol verás si todavía viene el cenón a darte florecitas con emoción. Qué lindo fue ese tiempo, qué lindo fue, a veces recordarlo te hacía bien, las penas se te iban pensando en él. Estamos escuchando el tema La que regresa, interpretado por Teresa Parodi. Enseguida lo vamos a completar, pero vamos a ir avanzando un poco con la historia porque venimos un poco atrasados en la transmisión de hoy. Vamos a ver la última parte del gobierno de Mitre, Y acá hay un título que se llama Los últimos federales del interior. La participación argentina en la guerra del Paraguay. Recuerden ustedes que hubo una alianza entre Uruguay, Argentina y Brasil para derrocar el régimen de Solano López en Paraguay, que era un régimen tipo nacionalista, desarrollista, que se oponía a que le dictaran las políticas las grandes potencias y se proponían un modelo de desarrollo económico propio. Pues se unieron los tres países en forma injusta y derrotaron al Paraguay en una guerra cruenta que marcó para siempre la historia paraguaya. Entonces decíamos que la participación argentina en la guerra del Paraguay era muy impopular en el interior del país. Las remisiones de soldados que el gobierno nacional exigió a las provincias fueron aprovechadas por los gobernadores para deshacerse de opositores, incluyendo antiguos montoneros que los tenían a mal traer. En noviembre de 1866 estalló en Mendoza la Revolución de los Colorados, antiguos federales que en pocas semanas controlaron esa provincia y las vecinas de San Juan, La Rioja y San Luis. Dos ejércitos federales que totalizaban más de 10.000 hombres quedaron al mando de Juan Saá y de Felipe Varela. El presidente Mitre regresó apresuradamente desde el Paraguay hacia Rosario, llevando varios regimientos retirados del frente que puso al mando de Paunero. Tras un rápido avance, el coronel Arredondo venció a Saá en la batalla de San Ignacio en abril de 1867, gracias a la superioridad que disponía en armamento y disciplina. Hay que decir aquí que el ejército que peleó contra el Paraguay en esa guerra se había equipado mucho con armamento provisto por las potencias extranjeras. Todas las potencias, Francia, España, Inglaterra, tenían intereses puestos en esa guerra. Obviamente también Portugal a través del Brasil. Las fuerzas de Antonio Taboada ocuparon Catamarca e impidieron a los federales de esa provincia incorporarla a la revolución, de modo que Varela decidió que atacaría esa provincia. En caminos desde Famatina hacia Catamarca, Varela supo que Taboada había ocupado La Rioja, de modo que el líder federal retrocedió hasta esa ciudad al frente de 5.000 hombres. Encontró a Taboada en posición de combate frente al único pozo de agua disponible. Acuciado por la sed que estaba destruyendo su ejército, Varela atacó el 10 de abril, en la famosa batalla de Pozo de Vargas, siendo completamente derrotado. Los ejércitos federales se dispersaron y sus jefes y muchos de los soldados se apresuraron a huir a Chile. San Luis, Mendoza y San Juan fueron fácilmente ocupadas por el Ejército Nacional, pero Varela resistió aún varios meses entre La Rioja y Catamarca. Una sublevación ocurrida en Salta dio nuevas esperanzas a Varela, que ocupó los valles calchaquíes. La revuelta federal había sido vencida, pero el caudillo, Varela, continuó su camino hacia la ciudad de Salta, que ocupó tras breve pero violento combate el 10 de octubre. Perseguido por el general Octaviano Navarro, antiguo líder federal, continuó su camino hacia Jujuy, terminando por exiliarse en Bolivia. Cuando el problema de Mitre terminó, en octubre de 1868 dejaba como saldo la muerte de 4.728 argentinos durante las rebeliones contra el centralismo mitrista, según denunció el senador Nicolás Oroño. aquel vestido de la inocencia, de la alegría, los gritos de Doña Flora entreverándose con las risas que al tiempo soltaban juntas con la Clarita y con la Casinta, después de saltar las vergas y de robarse las mandarinas. Qué hermosas aquellas noches de las bailantas en luz del día, si aún te tiemblan las piernas cuando recuerdas cómo te ibas. Subida esos tacos altos, que eran tan altos que no podías bailar ni aunque te abrazaras, como el Zenón te abrazó aquel día. Tu corazón, saltando como un niño, como un gorrión, descubre que tu pueblo es como una flor que deja su perfume en cada rincón. Que tengas que marcharte no importa ya, la flor está en tu pecho y la llevarás, y vaya donde vayas perfumará, saberlo ha de ayudarte cuando no estás. Bueno, completamos entonces este tema titulado La que regresa, muy bien interpretado por la señora Teresa Parodi. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa de viernes por la tarde, Reflexión Histórica. Son las 19 horas con 58 minutos. De modo que no nos queda mucho tiempo, pero vamos a avanzar un poquito más para terminar con la gestión de Bartolomé Mitre en el gobierno y dejar ya para la próxima semana el traspaso del mando a Domingo Faustino Sarmiento. Al llegar al final de su mandato, el partido que había llevado a Mitre a la presidencia estaba dividido entre mitristas y autonomistas. Por fuera de esa dicotomía, subsistían aún los restos del Partido Federal, que seguía reconociendo a Urquiza como su líder y aún tenía importante presencia en algunas provincias. Pero, ante la perspectiva segura de la derrota de Urquiza, varios grupos de antiguos federales buscaban otras alianzas. En cierto sentido, los papeles se habían invertido entre los liberales. 10 años antes, Mitre era más aceptable que Valentín Alsina para los provincianos, ya que, si bien ambos pertenecían a la preponderancia porteña, Mitre quería hacerla respetando un sistema federal, mientras que Alsina quería un sistema unitario o la secesión de su provincia. Con Mitre en el gobierno, el hijo de Alsina gobernaba Buenos Aires y defendía su autonomía frente a los excesos del gobierno nacional, que lo hacía un posible aliado para los antiguos federales, que también defendían las autonomías provinciales. Varios gobiernos provinciales se aliaron al partido autonomista. Como ustedes ven, en esos años se iban mezclando las cosas entre unitarios y federales, porque no era una división tan marcada, sino que había intereses políticos incluso entre los caudillos dentro de cada uno de los partidos o de las posiciones que permitían que se generaran alianzas cruzadas entre federales y unitarios. De este modo, por juzgar que Mitre era más potable que Alsina, algunos caudillos federales políticos, porque ya caudillos armados no quedaban prácticamente, algunos caudillos federales comenzaron a aliarse con la línea de Mitre, que parecía más flexible que la línea de Alsina. A mediados de 1867 ya había 3 candidatos para suceder a Mitre: Urquiza, Alsina y Rufino de Elizalde, que era el candidato de Mitre. No obstante, Alsina era un candidato demasiado porteño para los provincianos, y una posible fórmula entre Urquiza y Alsina fracasó por recelos mutuos. Buscando un candidato provinciano que fuera aceptable en Buenos Aires y que no hubiera estado comprometido en las últimas discusiones políticas, el coronel Lucio B. Mancilla propuso en julio de ese año al embajador en los Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento, que fue apoyado por algunos gobernadores. Bueno, así surgió entonces la candidatura de Sarmiento. Alsina aceptó ceder el primer puesto y la fórmula presidencial de la pronto llamada Liga de Gobernadores fue Sarmiento-Alsina, que resultó vencedora en las elecciones del 12 de abril de 1968, aunque por escaso margen, sobre 139 electores obtuvo 70 votos, mientras Alsina obtuvo 82 para la vicepresidencia. Es decir, muchos no lo querían a Sarmiento. Recibía la figura de Sarmiento, generaba muchas críticas, y ya vamos a ver en el próximo capítulo, el próximo viernes, la próxima semana, todas las escaramuzas políticas en las que se vio mezclado Sarmiento entre Chile y Argentina durante todos los años previos a esto que estamos hablando. En gran medida también fue la impopularidad de la Guerra del Paraguay la que aisló al partido de Mitre de la ciudadanía. Durante su mandato se había saneado la moneda y regularizado la deuda pública y se había adoptado el sistema métrico decimal. Esos fueron avances que se sucedieron en el gobierno de Mitre. El 28 de octubre de 1864 es proclamado gran protector y conservador de la Orden Masónica de la República Argentina, Mitre, y el 9 de junio de 1865 fue proclamado gran comendador de honor del Supremo Consejo Grado 33 para la República Argentina. Como vemos, la masonería también se sumaba como un elemento más en las luchas de poder que había dentro de la política argentina. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy, son las 20 horas con 3 minutos, vamos a cerrar con música de Teresa Parodi y de Alfredo Zitarrosa, y dentro de algunos minutos vamos a iniciar el programa musical, solo musical, de los viernes por la noche. Vamos a elegir una serie de buenas músicas y los vamos a dejar disfrutando de la música, mientras yo estornudo tranquilo y mis perros ladran en paz. Nos vamos con la señora Teresa Parodi. Mi pequeña canción de nostalgia, mi amor, mi pueblo, mi rincón, mi lugar, por volver a tu paz me muero. Tu silencio de flor aún perdura en mi adiós recuerdo. Mi temblor de gorrión cuando quise empezar el vuelo. En el hondo pecho de mi guitarra un llanto azul guardé con aquellos gestos. Remolinos de estrellas mansas, un día volveré, y entre mis paisanos arrepentidas lo lloraré. Estamos escuchando el tema Mi Nostalgia, Mi Pueblo, interpretado por Teresa Parodi. El próximo viernes continuaremos con nuestro programa de reflexión histórica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Buenas noches. Thank you.